Hola, me llamo María Villanueva, presidenta del campamento Las Camelias 4, y nos juntamos los demás dirigentes para ver el tema de las casas, que estamos desconformes y que necesitamos este terreno, pero no para el año 2020.